Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua, pero como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Te voy a cantar una canción estilo americeque, a mí parece estilo bueno, me papalotea. Tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí. Quiero rascarme acá. Quiero rascarme aquí. Oh yeah, dame tu mano. Que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, 9. Buenas tardes, querida audiencia. Bueno, somos 9. Bueno, ella no vino. Es Federica, ¿no? Sí. Federica García. Y 97 soles. Esto es su programa 25, Sinestesia Radio, aquí en la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Le recordamos, estamos en vivo. El número en cabina es 044-967-103-2834. Y el correo de la Frecuencia Libre es frecuencia-libre-9 991@hotmail.com. La fanpage se llama Proyecto Sinestesia, ahí en el Care Libro. En el Care Libro también estamos como 9. En Twitter como Blimunda con B chica. Y esto es, estamos de regreso después de 2 semanas de forzosa ausencia. Ajá. ¿Verdad? Sí. Sí. Y bueno, comenzamos con los muertos homenajeados, ¿no? Porque ya teníamos pasaron muchas cosas en estas 2 semanas en el mundanal mundo, ¿no? Se murieron muchas personas, nacieron muchas más, otras llegaron a los hospitales, otras se graduaron, otras, en fin, unas no comieron ese día, millones no comieron. Y bueno, lo que estábamos escuchando pues era Tintán, porque aquel 19 de septiembre de 1915 nació Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, y les pusimos esta versión de Quiero Rascarme Aquí, porque bueno, o sea, el Tintán es gracioso. Sí, era uno de los cómicos, digamos, del cine mexicano en los años 40, 50, todavía 60, en los 70 ya era la decadencia total, ¿no? Pero era un gran cantante y digamos que fue uno de los personajes principales que trajo el Span English, ¿no? O el English, o los vocablos que se hablaban mucho en la frontera norte, ¿no? y este vestido del Pachuco que después retomaría Rocco de La Maldita Vecindad y cosas así, ¿no? Cosas así, cosas asá, cosas acuya. Y bueno, lo pusimos a él porque, bueno, justo el 19 de septiembre se cumplirían 99 años de haber nacido el Pachuco Mayor. El próximo año supongo que habrá festejos por sus 100 años, ¿no? Hay un documental que se llama Ni Muy Muy Ni Tan Tan, simplemente Tintán. Es un documental que tuvo varios premios cuando salió, fue hace como 4 o 5 años. Y no sé, a mí no me gustó tanto, ¿no? Es como... ¿Por qué? Como un programa de estos de espectáculos. Así, entrevistas a gente. Y no, y si era así, así. Bueno, el caso es que esta versión de The Beatles, que en realidad se llama... ¿Cómo se llama? Federica, perdón. Ay, perdón, otra vez. Te estoy confundiendo. A empezar a sentirme muy celosa porque no se hace eso con una mujer, por favor. Pero ¿dónde estabas estas dos semanas? ¿Dónde estabas? Cálmate. No me acuerdo del título de la canción de los Beatles. El otro homenajeado que vamos a ponerles la siguiente canción antes de entrar ya en materia materiosa es el otro muerto que murió muchos años después, Tintán, que es una especie de ícono de lo que se llama rock rupestre, que fue Rodrigo González, porque justo el 19 de septiembre también se cumplió otro aniversario más de aquel temblor de 1985 en la Ciudad de México, que fue una tragedia muy, muy fea, muy fea. Y entre esas cosas que se llevó el temblor, se llevó a Rodrigo González, que no era tan conocido cuando era vivo, cuando estaba vivo. O sea, digamos, lo conocía la banda así, digamos, que andaba en el mundillo de la música, el rock y toda esta onda, ¿no? Pero no era así como que wow, el Rodrigo, hasta que murió y se hicieron sus discos, ¿no? Salieron sus discos, pues ya como que bueno, Rodrigo se convirtió, creo que la muerte lo ayudó a convertirse en un ícono del movimiento rupestre y en consecuencia del rock urbano, que le llaman también, ¿no? Y él pues se hacía llamar el profeta del nopal. Y además, pues él lo que decía era que lo que cantaban eran urban historias, que eran historias muy de ciudad, ¿no? O sea, era un tipo que venía de Tamaulipas, había migrado a la Ciudad de México y ahí había hecho como su onda, sobre todo su crecimiento musical. Bueno, les vamos a poner una canción ahorita del Rodrigo para regresar, también para que la Federica lo conozca, porque allá en Rusia nunca llegó. No, o sea, era re famoso en la colonia. Pero en Rusia no llegó Rodrigo. No llegó allá. Y vamos a poner una canción que salió también justo este año, que la dieron a conocer este año, con la grabación, ¿no? Que se llama El Blues Huasteco. Y la dieron a conocer hace unos meses, a principios de año, ¿no? Que era una de las piezas inéditas del Rodrigo. Bueno, esto es Sinestesia Radio, estamos en cabina, en vivo, o sea, sí, en vivo. Y pues regresamos, vamos a ponerles al Rodrigo y volvemos en un ratito más para lo que sigue. ¿Va? Va. Este es el blues huasteco, esos de los desde acá. Este es el blues huasteco, de acá de Mexicalpan. Vuela, vuela, palomita, y no dejes de volar. Dicen que Graciano Ponce vino a la capital, quería chambear en el Cuatro Marías que explotaba sin cesar para sacar pasos frías y reventar sin parar. Y al llegar la policía al bote se iba a apurar. Tuvo un final muy amargo que no me quiero acordar. Dicen que se fue de largo un alto en un eje vial y como andaba bien gis no quedó ni pata mal. Sí, ya que este fue el blues huasteco de los desde acá. Ah, este fue el blues huasteco de acá de Mexicalpan. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel nopal. Vuela, vuela, palomita, párate en aquel. Bueno, ese fue el blues huasteco. ¡Ay, Jesús! ¡Ah, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Segura? Sí, te escucho. Bueno, ese fue el blues huasteco con el absolutamente desconocido en Rusia, Rodrigo González, y muy conocido en la Ciudad de México y en ciudades conurbadas. Bueno, no, ya ahora se conoce más en el país. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Federica? Federica. Pues proyecto protesta. Sí, como anduvimos dos semanas fuera, pasaron muchas cosas. Pues sí, es lo que decías. Hasta la ciruela pasa, como dice la canción. Y entre esas cosas que sucedieron la semana pasada, se hizo la presentación, ¿no?, en las redes sociales, en el mundanal mundo, de lo que se denomina el proyecto protesta, ¿no? Uh-huh. Es ahí cuando tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso más que te decir, sí, chido, Juan Kenobi. Pues el proyecto Protesta es una iniciativa de 16 IMCs o MCs, o gente que no lleva grupo, pues, ¿no? Ah, ok. Gente que lo que hace es tocar discos, ¿no? Y mezclarlos y hacer rap y hip hop y cosas así. Y casi ninguno es músico en realidad, ¿no? Bueno, son cosas raras. De los mucha demás. Gente dice, ellos no son músicos, ¿no? Cantan y podrán ser poetas a lo mejor, pero músicos, los MCs, no son, ¿no? Yo ahí tengo ciertas dudas, ¿no? Porque no tocan instrumentos, casi nadie, ¿no? O sea, son pocos los que tocan realmente un instrumento. Bueno, no estamos para eso. El caso es que el gran om, o sea, eso que esa palabra que hacen cuando están en meditación. Es muy bueno. El gran om, que es un personaje muy interesante, es un también es un MC, ¿no? pero es diseñador y él ha diseñado mucho. Es el principal diseñador del Foro Urbana en la Ciudad de México. Y le ha diseñado un montón de carteles a Lengua Alerta, a la misma gente de Aire Nuevo de acá de Chiapas, ¿no? Les hizo todo el diseño gráfico de su disco, ¿no? La portada y todos los interiores. Y bueno, él así hace un montón de cartelería para un montón de bandas y para un montón de cosas y para un montón de luchas, ¿no? Sobre todo es un chavo bastante metido en la onda de la protesta y la resistencia. Y bueno, a convocatoria del Gran OM, 16 MCs se juntan y pues hacen una rola juntos y hacen un videoclip, ¿no? Que lo lanzan justamente la semana pasada, lo lanzan al público, al mundo, lo lanzan. Y eso, ¿por qué? Pues porque, bueno, como es parte de la banda que está en las duchas y los movimientos y apoyan, casi nunca los vemos en las marchas realmente a ellos, ¿no? Ellos van y cantan a veces cuando los invitas, ¿no? Pero así que andan en la calle, en las protestas, no recuerdo mucho. Pero en fin, es banda, ¿no? Son gente que está con hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Claro, y ellos lo hacen con la música, eso, ¿no? Cantando y haciendo cosas. Y por qué, las razones que ellos dan del proyecto protesta, de por qué, es justamente viendo el escenario en el que hay mucha represión contra los movimientos y hay claras iniciativas, acciones muy concretas, acciones de ley, acciones de represión en contra de las protestas, en contra de la manifestación pública, el derecho a la manifestación, pues, ¿no? El derecho a la protesta. Y en ese sentido, pues esta banda se reúne, ¿no? Y convocados por el gran OM, y se juntan Bungalow Dub, Choco, Dauta G, Facto MC, Lengua Alerta, Lucio La Rúa, Manic B, de acá del pueblo, Mare Advertencia Lírica, MC Locoter, Mexican Sound System, o Mexican Sound System sería, Olinka, Real Style, Estilo, Sista Freedom, puros nombres vienen acá, ¿verdad? Sista Freedom, Banti, ¿no? Porque si le dices Bante, seguro no le late, Weroman, ¿no? Y sería 420, no es cierto, 420 Estilo. ¿No? Un montón de nombres viene acá, a Cámbaro, Michoacán. Bueno, toda esta banda hace esta pieza musical, ¿no? Que enseguida les vamos a poner, que se llama Protesta. Y bueno, pues es una iniciativa bastante interesante. Otra vez un sector pequeñito de músicos, bueno, de MCs, para no entrar en conflicto con los que no los consideran músicos, de MCs, se juntan, hacen una propuesta, hacen un video muy interesante, el video está muy chido, o sea, la verdad, vale mucho la pena, y hacen la siguiente rola. Nosotros los vamos a dejar con la siguiente rola y regresamos, porque tenemos también ahí entre las cosas que vamos a tener acá, es una entrevista con Afra Citlali, una compa documentalista, que nos platicó sobre su documental Las Preguntas del Caracol. Bueno, vamos a dejarlos con la protesta, con el proyecto Protesta, y nosotros regresamos en un momento más. Thank you.

Bueno, eso fue la canción de protesta con los MCs del proyecto Protesta. Aquí ahorita con la Federica, así fuera del aire, estábamos así en una discusión, casi nos agarramos a golpes. Porque, bueno, a ver, di tu punto, a ver. Bueno, me sorprendí lo que decías, que no son músicos. Puedo entender el hecho que no tocan. A ver. ¿Qué? Otra vez. Yo lo que dije es lo que muchos músicos piensan, expresan y dicen, ¿no? Uh-huh. Sobre los MCs, ¿no? Que no es mi opinión personal única, individual, ¿no? No más. De acuerdo, pero todavía me sorprende. Me sorprende porque para mí es como, en este caso, deberíamos hablar y estar muy fuerte también con cada cantante que no toca... Que no toca un instrumento. No, pero no van a hablar de otros cantantes que no están tocando. Esto es como discriminación para mí. Es como a ellos van, vamos a estar muy fuerte por el hecho que no son músicos. Cuando otros cantantes no vamos a hablar de eso porque es música que, pues vale, para nosotros es más música. Eso es discriminación para mí. Es muy lo mismo discriminatorio. Que piensan de los DJ, muchos músicos que dicen, un DJ tampoco es músico. Y también para mí, pues la voz es un instrumento. Sí, estos realmente, los MCs están más en una lógica de música, poesía, ¿no? O poesía y música, desde mi punto de vista, que los DJs. Los DJs reproducen discos, los sí, mezclan. Sí, no, es realmente ya, sí, o sea, eso. ¿No? Que ellos, pues, tienen una canción, letras y... Ya, ¿no? Uh-huh. Y estos, pues, sí, hacen lírica... Hacen mezclas, algunas veces comparten con algunos músicos, muchos sí saben tocar algún instrumento, ¿no? No solo su computadora. Uh-huh. Y cantan, ¿no? Y no cantan mal las rancheras. Pues me gustó esta canción. Ajá. A mí. No, es muy interesante el proyecto, ¿no? Es lograr juntar músicos, pero no a esto de vamos a ser solidarios con los indios, ¿no? Sino a decir, esta es nuestra postura frente a la represión, frente a la protesta, frente a la movilización, porque uh-huh. nosotros somos parte de esa movilización. Uh-huh. Eso me gustó mucho, sí, del proyecto. Más que decir, no, es que nosotros apoyamos la causa de alguien, ¿no? Pero uh-huh. pues hay su bronca, sí, ¿no? Ay, cuando salga y me avisa, ¿no? Uh-huh. Pero la banda sí se asume más como este sector de la población que está a favor de la movilización, que aunque muchos no participan en movilizaciones, muchos sí, ¿no? Y muchos están, pues, prácticamente en todos los eventos que tienen que ver con el pueblo yaqui, con zapatistas, con la lucha de Guerrero, etcétera, ¿no? Con los estudiantes, ahora que los del Poli están en movilizaciones, están convocando al paro nacional el próximo 30. Bueno, eso fue lo de esto fue la presentación del proyecto Protesta. Fue una presentación muy muy de redes sociales, ¿no? Así de internet y para el mundo, porque pues evidentemente tener a los 16 juntos para cantar la canción es un poco complicado. Sí. sí, ya sabes, agendas y pues, los artistas son artistas. Y son de diferentes estados del país, ¿no? O sea, y de Oaxaca, de la Ciudad de México, del norte, de Chiapas. Entonces, pues, tampoco es así como uh-huh. que juntarlos no está tan fácil, ¿no? Pero si pueden entrar a la página esta de internet donde suben videos con música, ¿no? Ahí viene justamente el video es de muy buena manufactura, me parece. ¿Sí? Que es un video de muy buena manufactura, y bueno, pues el Mr. Om, o el señor Om, pues es un compa muy muy creativo, tiene mucha onda desde mi punto de vista. Bueno, entre la otra cosa que iba a decir, también en esta semana pasada, la pasada pasada, no esta. Es muy complicado como lo dices. otro, digamos, el hijo de un amigo de Facebook. Bueno, es que es muy interesante porque, por ejemplo, esta semana, el 25, si no mal recuerdo, Aire Nuevo, que estuvo hace ya algunos meses aquí en el programa, tocó en vivo por fin, presentaron su disco en la Ciudad de México, en el Foro Ilvana. Chido, ¿no? Sí. Pero en esta semana, la semana pasada, la semana anterior, se presentó también, se hizo pública la canción Nishim, esta es una cosa chapaneca y no chapaneca, ¿no? Okay. O sea, tiene una manufactura chapaneca y no. ¿Y de qué manera es sí y no? Mira, Francisco Martínez es hijo de otro músico de coahuilense, creo. Sí, es de Coahuila. Y él participa en esta pieza musical, ¿no? Es el que la arma y todo, chucu chucu chucu chun, ¿no? Estoy al aire. Pero lo hace con el feat Slahem Cop. Slahem Cop es un grupo de hip hop de San Juan Chamula. Entonces es una mezcla como del norte, del sur. Uh-huh. Y hacen esta otra pieza musical. Ay, hoy sí estamos así, ¿ves? Ahora sí estamos presentando material y acá, o sea, espero que domingo nos esté escuchando. Le recordamos, estamos en vivo, ¿no? Bueno, presentan esta canción, es el primer sencillo de un disco que va a salir próximamente. Y también lo presentan en estos canales de videos, ¿no? Porque este viene acompañado de un video también. Es la manufactura completa, la música y es una mezcla idiomática. Ahorita es algo muy diferente a lo que acabamos de escuchar con el proyecto Protesta. Y esto se llama Nishim con Francisco Martínez y el feat Slahem Cop. Bueno, los dejamos con esto y ahorita regresamos. Ahorita estamos presentando mucha música. ¿Sale? esto va para ti, Robert Smith. Bueno, eso que escuchamos fue Nishim con Francisco Martínez y Slahem Kop. O sea, en inglés y en sutil. Sí, le cachaste la onda. No. ¿No? Inglés, sutil, inglés. Pues no. ¿Nine? Niet. Nelson Mandela. En mi barrio, o sea, la banda decía que para decir no, Nel, ¿no? Es una vieja palabra que usaban las generaciones de los 60, 70, que era para decir no, decía Nel. Wow. Se quedó muy, era una palabra muy urbana, ¿no? Y tener una cosa así, era como era, así como Nel Pastel, ¿no? O sea, estos moditos, ¿no? Y en mi generación, que nos llegó el apartheid y toda la información de entonces, pues, la banda decía Nelson Mandela. En lugar de decir solo Nel, ¿no? Uh-huh. Así también se populariza la cosa, ¿eh? La lucha, no creas. O sea, cuando la gente decía, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues ya la banda decía, no, pues Nelson Mandela en Sudáfrica y está preso y tal. Bueno, desvariamos un poco. Esto que escuchamos fue Nishim. Es la presentación también de esta, del primer sencillo de un disco que va a salir próximamente, ¿no? De este chavo. Bueno, sí, está jovenazo. Y ahí hace esta mezcla con Chucuchú, Chiapas, ¿no? ¿Cómo es? Mi monolingüismo no da para mucho. Los Slahem Kop, ¿no? Otra banda que anda en el DF, que tocó ayer, justamente, ayer o antier, no me acuerdo, que anda en el DF, chilangueando, y son los de Sacsebult. Por primera vez en la historia, Sacsebul tocó en el famoso emblemático foro cultural de El Chopo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México. Un lugar que es icónico porque ahí durante los años 90, 80, se hicieron muchos conciertos. Muchos. O sea, el lugar en la Ciudad de México para escuchar buen rock, buen rock sobre todo. Y en un foro, en los 80s eran los hoyos funky, entonces sí, estabas en la polvareda y chida la historia, pero un poco triste, pero ese era el único foro que además una institución pública abría a expresiones juveniles, a las tribus urbanas también, ¿no? Y bueno, entonces es icónico en ese sentido. Y bueno, justo esta semana, ayer o antier, por primera vez Sacsebul se presenta en este foro. O sea que también es como para cada quien su historia, cada quien hace historia como cree, ¿no? Y aquí pues hago una pausa para decir que el rock indígena no existe. No existe el rock indígena. Es que mucha banda sigue insistiendo en que Sacsebul es rock indígena y no existe el rock indígena. Existe rock. Sí. En todo el mundo hay rock, ¿no? Uh-huh. O sea, la expresión es rock, el significado es rock, ¿no? Y se canta en un montón de idiomas, ¿no? Uh-huh. Prácticamente en todos los mundialmente oficiales y en muchos no oficiales, ¿no? Sí. Y uno de esos idiomas que se canta pues es Otzil, ¿no? Y es otro es el tal y otro mam y otro cachiquel en Guatemala. En fin, se cantan muchos idiomas, pero no es así que digas el rock indígena o el rock mexicano. El rock hecho en México es una cosa, ¿no? Y es que he estado leyendo así notas y el rock indígena. Los otros que lo llaman el movimiento Batzilkop, ¿no? En fin, yo digo, hay rock, no hay, existe el rock indígena, nunca ha existido una cosa así, nunca va a existir, porque es una mala expresión, digamos, ¿no? Porque entonces, ¿qué? O el rock en lengua madre, si tu lengua madre es el ruso. Pues sí, ¿no? Si queda rock. Pues el rock en lengua madre, pues en ruso, ¿no? ¿En la madre de quién? ¿No? Pues sí. Es lo que digo, o sea, esas diferenciaciones. Rock que elaboran algunas gentes de los pueblos originarios o en lenguas indígenas o en idiomas, ¿no? Uh-huh. Digo yo, es la expresión correcta. Y justo encontré otra nota periodística que también hacen pero esa me la encontré porque hacen una nota periodística de Sacsayhuamán, en el rock indígena, ¿no? La jornada. Y luego hay otra nota sobre la otra banda que está tocando por todos lados, ¿no? Que son los de Lumaltoc. Y ahí sí, la periodista que hace la nota, pues sí, dice, bueno, rock hecho por pueblos originarios, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. O rock en lengua madre, ahí le falla, ¿no? Mm. Pero la otra expresión de rock hecha por pueblos originarios está bien, así, sí. Así debe ser, pues, ¿no? Uh-huh. Por eso en los años 80, cuando sacaron estas discográficas, estas compañías grandes, este lanzamiento de rock en tu idioma, no era rock español, ni era... Algunos cometían esa misma tontería, el rock de español, ¿no? Y pues no, era rock en tu idioma, está cantado en tu idioma. Y podríamos ponerle la misma etiqueta, ¿no? A todo lo que se canta en tu idioma. Es así, pues rock en tu idioma tzotzil, rock en tu idioma celta, rock en tu idioma mije, rock en tu idioma, ¿no? Etcétera, etcétera, así hasta el infinito. Bueno, para no darle más vueltas, vamos a poner una pieza musical de las Cumbia Queers que anduvieron por acá tocando el 14 de septiembre, ¿no? Festejando las fieras patrias. Las fieras patrias. E inmediatamente vamos a entrar a la entrevista con Afra Citlali. ¿Quién es Afra Citlali? Afra Citlali es una documentalista de Guadalajara, de Jalisco, que lleva muchos años haciendo el trabajo documental. Ella obtuvo uno de sus primeros trabajos, trató el tema de los migrantes de Guerrero, de indígenas migrantes de la montaña, a los campos de cultivo en Sinaloa y cómo eran sus condiciones de vida. Eso ya hace muchos años, antes de que se pusiera de moda hacer documentales de migrantes, ¿no? Porque ahora ya, o sea, todos los documentalistas quieren hacer migrantes, ¿no? Porque es lo de hoy. Digo, es terrible y hay que seguir haciendo, definitivamente, ¿no? Pero todos quieren hacer una cosa así. Y bueno, ella estuvo viniendo mucho tiempo acá a Chiapas y tal. Una chava urbana, ¿no? Que se encuentra. Y recientemente, hace unos pocos meses, presentó en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Madrid y en Barcelona, su última producción, que se llama Las Preguntas del Caracol. Y es muy interesante la entrevista y al parecer es muy interesante el documental. Yo solamente he visto el tráiler, ¿no? Y es así como una serie de preguntas, de reflexiones, de experiencias de vida, ¿no? Y autorreferencial también, de cómo vives, cómo viviste ciertos momentos de encuentro con el zapatismo, ¿no? Como un sujeto urbano, que tenías tu vida, que tenías, no, ta, ta, cómo te cambió, cómo te hizo entrar en conflicto, ¿no? Y bueno, la entrevista está interesante, dura un rato, ¿no? Mientras nosotros vamos a estar haciendo otras cosas. Pero les voy a dejar con una pieza de las Cumbia Queers e inmediatamente entramos a lo que sería ya la introducción a la entrevista, que son los 3 minutos del tráiler, para que escuchen un poco por dónde va la onda. Y después ya directamente entramos a la entrevista con Afra Citlali. ¿Cómo ves, Federica? Muy bien. Muy bien, Federica. ¿Cuál de las Cumbia Queers te gustaría escuchar? Pues no sé. ¿Y qué te parece este de Feriado Nacional? o el Yo te quiero un chingo. Yo te quiero un chingo, ¿no? Bueno, las dejamos con las Cumbia Queers y nosotros regresamos más o menos en media hora. Y esto es Sinestesia Radio, estamos en vivo. No porque escuchen la entrevista, ya nos fuimos, no, todavía vamos a regresar. Estos son las Cumbia Queers. ¿Queers? De hombres armados en el horizonte de la noche. Me jode, me da rabia. Porque si todos sufrimos de lo mismo, ¿por qué algunos podéis mirar hacia otro lado y hacer vuestra vida y tirar y no sé qué? Y yo no puedo. En una caravana nunca sabemos, nunca se sabe exactamente quién va a ir hasta que arranque el camión. Y a veces ni así. A mi regreso de aquel viaje, lo que alguna vez tuvo sentido, ahora sonaba vacío. Pero poco a poco me fui dando cuenta que no era la única loca. Todos con los que viajé habían enloquecido igual. Pues estos son los guameros por la paz. Ya sé. También estamos con los Panchos Villa, pero es el... Desde entonces, nuestro colectivo se convirtió en nuestra forma de hacer política y de tener voz propia. Ahí caben en la cabina las compas, si quieren. Pues había camionetas de grupos que tú veías que eran policías o que eran policías judiciales, ¿no? 5 años de JRA, los presos políticos, Zapatismo, otra campaña y El Mundo en Resistencia, ¿no? Ya tú. Entonces que 3 bandas por tema lo escojan y ya cada una la desarrolle. Según las reglas de los mapas y de las identidades nacionales, habíamos viajado hacia el sur de mi propio país. Pronto comprendí que en este México yo era una extranjera. Por San Patricio, ya se empezaría ahí duro. Al otro día se iría a la otra clínica, que es la de Río Grande. No, yo a lo personal, yo ya no doy más porque... Luchábamos por un mundo mejor, pero nuestro día a día era extenuante. ¿Cómo hacer para transformar este mundo de consumo y explotación y al mismo tiempo vivir en él y ser feliz? Los zapatistas eran un espejo donde nos vi a nosotros y nosotros en el espejo. Nunca seremos los mismos. Creí que con los años sería más fácil. Creí que las preguntas serían respondiendo. No tenemos respuestas, pero aprendimos a caminar preguntando. Pues bueno, tenemos hoy en la entrevista Sinestesia Radio a Afra Citlali. Ella es una compa, una documentalista de Jalisco. Y pues bueno, hace algunos meses ya, sí, ¿verdad? Ya hace unos meses. Sí, sí. Fue que presentó su última producción, que se llama Las Preguntas del Caracol. Pero antes de entrar al tema del documental en sí, pues cuéntanos un poco de dónde viene Afra, cómo le entra al cine documental y cómo le entra a este tema en particular de su último documental. Uh-huh. Hola, pues mira, básicamente yo creo que uno se acerca al cine documental, digo, y lo digo un poco porque conozco un montón de gente que hace documentales. Y mucha gente me doy cuenta que se acerca al cine documental como por 2 vías, ¿no? Uno, por el gusto del cine en general, ¿no? Y que, pues, es gente cinéfila, que les interesa el género cinematográfico. Incluso hay gente como muy cercana a todo este mundo de los fierros, como les dicen, de las cámaras, ¿no? Y que a raíz de que se van metiendo al mundo del cine descubren el documental en el camino, como una de las formas expresivas del cine, y pues se meten en el documental, ¿no? En mi caso, es el otro camino, y que es más, creo que, primero por una necesidad como de hablar de temas sociales, por hablar de situaciones y de condiciones que vivimos en el país, y en esa necesidad más comunicativa, política, social, voy descubriendo que el cine documental, pues, es una herramienta privilegiada, ¿no? Y que también en ese camino fui descubriendo al cine en general, ¿no? Y que fui descubriendo como muchas más herramientas de las que, pues, uno conoce como al principio de manera como más típica y más estereotipada del documental, y ha ido como que aprendiendo muchísimo más de, pues, en general de la herramienta cinematográfica, ¿no? Y entonces, pues, un poco así ha sido como mi acercamiento al documental, y así ha sido también mi producción, ¿no? Al principio, pues, las cosas que hacía, pues, era como un tipo de documentales como mucho más de denuncia, con una estrategia como más informativa, podríamos decir, ¿no? Y poco a poco he ido utilizando, transitando y echando mano como de herramientas como más, pues, más introspectivas o más, ¿qué será?, pues también un poco más no sé cómo decirlo, pero más personales podría ser, ¿no? Pero además ha sido muy gracioso, ¿no? Porque también en medida de que he echado mano de estas herramientas como más personales, más autorales, ¿no? Como se le puede llamar desde una lógica como más cinematográfica, ciertamente, pues también me he encontrado con lo mismo, ¿no? Con una preocupación política, social, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas del caracol en general, pues es un poco esta conjunción de esas dos cosas, ¿no? Como una mirada, pues como personal, autoral de las vivencias en torno al zapatismo y por otro lado, pues la preocupación misma por contar y por hablar como de un momento histórico que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí, ahí hay una especie, a mí, o sea, yo solo he visto el tráiler, uh-huh. Y bueno, y espero pronto verlo completo, pero me dejó la impresión, en un primer momento, que uh-huh. 20 años después del levantamiento uh-huh. de la aparición del EZLN, mucha gente nos estamos preguntando, sobre todo los que nos tocó en nuestra bella juventud, ¿no? O sea, encontrarnos así con el zapatismo y dices, órale, ¿no? Ajá. Pero es como una reflexión hasta cierto punto que podríamos llamarla hasta generacional, ¿no? No solo sí. individual. Creo que muchas de las preguntas que te haces ahí son preguntas que nos hacemos muchos, ¿no? Claro, claro, claro. Y yo creo que a nosotros nos tocó vivirlo con el zapatismo. Obviamente yo estoy, o sea, yo soy parte de esta historia, ¿no? No me siento para nada ajena. Yo de hecho, yo soy una de la voz narrativa del documental. Pero también creo que a muchos otros les ha sucedido en otras épocas con otros momentos, ¿no? Y que las preguntas son parecidas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nuestro mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestra realidad y qué hacemos con nuestro contexto que finalmente... por cuestiones históricas nos está tocando vivir un momento como de un capitalismo tremendo, ¿no? Donde salir de él es casi imposible porque si no tienes una computadora, un celular, un automóvil y un trabajo como de los de gente grande, ¿no? De esos de 8 horas y fines de semana libres, estás fuera del sistema, ¿no? Y quien está fuera de eso, pues casi casi estaría condenado a vivir como ermitaño, ¿no? Y entonces metido en esta vorágine de vida en la que pareciéramos atrapados, pues obviamente cuando tienes una edad joven, pues te haces un montón de preguntas, ¿no? Y creo que en nuestro caso esas preguntas fueron detonadas, pues en muchos sentidos, por el contacto con el zapatismo, ¿no? Es decir, a mí me parece que hubo una intuición generacional, como tú la llamas, de irnos a acercar a este movimiento como para preguntarnos cosas sobre nuestra propia vida, ¿no? Y que en esa necesidad de ayudarlos y de defender esta lucha, no solamente estábamos defendiendo la lucha de ellos, sino que también estábamos preguntándonos sobre nuestra vida y defendiendo nuestra vida, ¿no? Entonces, un poco la película habla sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son estas sensibilidades, estas intuiciones que nos llevaron, no a toda la generación, porque obviamente gente de nuestra edad pues no fue a Chiapas, pero sí a los que sí fuimos, ¿no? Y que fuimos un montón. O sea, yo creo que de la gente que nos tocó en este momento como de explosión, ¿no? 94, 95, 96, 97, que fue como el boom juvenil, ¿no? De la gente que teníamos esta necesidad de tener contacto con el zapatismo, pues yo creo que muchos estábamos buscando este tipo de respuestas, que en el fondo, luego cuando teníamos ese primer contacto con el zapatismo, era como muy emocionante darnos cuenta que había otra forma de vida, que nos cuestionaba nuestra forma de vida en las ciudades, y luego cuando volvíamos a nuestra realidad, pues también nos preguntábamos, era como un segundo momento, ¿no? Y ahora qué hacemos, ¿no? Bueno, ya vi que sí se puede vivir de otra manera y qué hago con todo eso en mi contexto, en mi vida, en la ciudad, ¿no? Un poco creo que esa es la premisa del documental. ¿Y cómo combinas esta, porque digo, por lo que se mira, combinas esta reflexión en el documental, uh-huh. No solamente desde México, ¿no? Ni solamente como mexicanos. Claro, es que yo creo que este fenómeno no fue solo mexicano. O sea, el hecho de que yo creo que fue una combinación de cosas, ¿no? Fue el momento histórico que se vivía en el planeta, donde de pronto había un montón de discursos pesimistas, ¿no? Así de esta posmodernidad, casi como un momento histórico ya fatal, ¿no? Que nos tocaba vivir, se había acabado la historia, ¿no? Y entonces nos tocaba vivir la ausencia de luchas sociales, la ausencia de ideologías, ¿no? Ya todos estábamos en el capitalismo y lo único que nos quedaba pues era asumirlo, ¿no? Creo que este discurso como fatalista después de la caída del Muro de Berlín no se dio solo en México, evidentemente fue una sensación generacional, ahí sí creo, mundial, ¿no? Donde nosotros lo vivimos desde un discurso súper salinista, ¿no? De ya entramos al primer mundo y ya, se acabó, ¿no? Pero en otros países se vivió de la misma manera y con la misma intensidad con su propio contexto, ¿no? A raíz de la caída del Muro de Berlín. Entonces, en el documental yo quise la primera idea que yo tenía del documental era como un documental como más polifónico, donde hubiera un montón de gentes de diferentes partes del mundo hablando de esto, ¿no? Y compartiendo esta experiencia. Pero luego me di cuenta que también era un poco injusto, porque era por una necesidad como de abarcar demasiado, me quedaba como corta a la hora de profundizar en las cosas que realmente me parecían importantes y que eran las más íntimas, ¿no? Porque también yo quería abordar en el documental el asunto de la subjetividad en la política, porque creo que es algo que a veces a la gente que estamos metidos en movimientos sociales como que nos pasa de largo, ¿no? Como si lo subjetivo fuera algo de la casa y lo político fuera de la calle, ¿no? Y a mí me parece que justamente en este contacto del EZLN con todos estos jóvenes era un momento donde la subjetividad emergía de una manera súper súper rica, súper prolífica, ¿no? O sea, ahí se estaban dando cosas muy bonitas y se estaban generando preguntas muy interesantes sobre el mundo, ¿no? Pero también sobre la intimidad de cada una de las personas en su vida, de cómo hacer para llevar todo esto a su propia vida, ¿no? Entonces, en ese momento decidí que para poder abarcar un poco la internacionalidad y un poco lo mexicano, pues escogí dos personajes, ¿no? Un personaje mexicano y un personaje extranjero, que evidentemente cada uno habla de sí mismo, pero al mismo tiempo, como yo ya había hecho toda esta investigación previa, entrevistado a un montón de gente, de esas dos historias y de la mía propia, que la mía surge como una voz en off, de esas tres historias, pues surgiera o quedara en el documental lo que era más universal, por así decirlo, de todas estas voces que yo había estado escuchando durante toda esta etapa de como de investigación, ¿no? Y entonces, en la primera parte, un personaje vive la ida a Chiapas, y en la segunda parte, otro de los personajes lo que vive es el regreso a su ciudad, ¿no? Digamos que es como un díptico, la película funciona como un díptico, ¿no? Uno de los personajes va a Chiapas y se enfrenta con esta realidad, ¿no? En este caso es el extranjero, pero también a mí me interesaba que utilizáramos la metáfora del extranjero como todos éramos extranjeros, ¿no? En el fondo todos, incluso los mexicanos, que llegábamos a Chiapas, nos sentíamos en otro planeta, ¿no? O sea, de pronto yo llegaba a una comunidad indígena ajena absolutamente a mi propia realidad urbana, ¿no? Entonces, el primer personaje es el extranjero por esa razón, ¿no? Y el segundo, pues, es el mexicano tratando de hacer cosas en la ciudad, en este caso en el DF, ¿no? Conciertos, acopios, caravanas, que era un poco lo que todo el mundo estábamos haciendo en aquellos momentos, ¿no? En los primeros años. Ajá. ¿Y cómo fue esta decisión de presentarlo si no entiendo mal, por lo que veía siguiendo, en Cataluña? ¿Y cómo lo recibieron? Pues, o sea, ¿cómo recibieron? ¿Cómo ha recibido, digamos, la gente que ha visto el documental? Pues mira, el documental yo creo que es un poco conflictivo. y en el fondo me da gusto. Es un poco polémico. Qué bueno. Porque yo creo que nos encuera un poco, ¿no? Nos desvela y nos desviste como militantes en nuestra intimidad, que obviamente no es ni pura ni límpida, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, como te digo, lo que yo quería fotografiar era las preguntas y los conflictos íntimos que nos estaba generando. Y cuando estamos hablando de esto, pues estamos hablando de conflicto y estamos hablando de tensión y estamos hablando de cosas no resueltas, ¿no? A diferencia de los documentales militantes donde se habla de una lucha que va y se pelea y tal, ¿no? Aquí no, aquí la tensión y la contradicción sobre todo está muy presente. Y en ambos personajes, en los dos personajes, a mí me parece que fueron súper valientes de darse chance de mostrar esta parte. O sea, realmente yo a los dos les tengo un agradecimiento profundo, pero también los admiro muchísimo por esta valentía, ¿no? Porque esto es algo que yo platicaba muchísimo con ellos, ¿no? Sobre esta necesidad como de ser honestos frente a las cosas irresueltas y frente a las contradicciones de estas necesidades de transformación, pero también de estas ataduras a las que estamos metidos, ¿no? Y de los conflictos personales que nos genera eso. Y entonces, en ese sentido, pues, digamos que hay gente que reacciona muy mal a eso, ¿no? Incluso una persona llegó a decirme que yo no tenía derecho de encuerar así a los movimientos sociales, ¿no? Pero pues bueno, también fue decisión de los personajes mostrarse así, ¿no? Fue algo que pues yo hablé muchas veces con ellos y pues ellos estaban dispuestos y se mostraron así frente a la cámara. Obviamente son temas que yo cuidé con muchísimo detalle en la edición, ¿no? Como de ningún momento poner en peligro a ninguno, por ejemplo, en el caso del extranjero, sabiendo que él estaba haciendo un trabajo militante en México, ¿no? Cosas como esas que pues había que cuidar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que les parece que sí es muy potente esta intimidad y hay gente a las que les choca mucho esta intimidad. O sea, como que creo que ninguna de las presentaciones ha habido un consenso de respecto de la película, ¿no? Creo que al revés, genera mucha discusión, ¿no? Y cada una de las presentaciones que he hecho aquí en Guadalajara, hice una aquí en Guadalajara, luego otra en el DF, se presentó en la Filmoteca de la UNAM, y la otra que se presentó ya fue en Barcelona, y la última que hicimos fue en Traficantes de Sueños en Madrid. Y en todas las presentaciones ha habido esta como un poco desasosiego, porque pues el público que suele ir a este tipo de temas, ¿no? Pues es un público principalmente militante, y sí creo que no pasa desapercibida como la sensación de que, pues, de que estamos viendo nuestras contradicciones, ¿no? Lo cual a mí me parece que, pues, está haciendo su función el documental, ¿no? Como de reflejarnos estas dudas que no tienen respuesta, ¿no? Sí. Y que hay que seguirnoslas preguntando desde lo subjetivo y desde la intimidad y desde la cotidianidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estuve en la presentación de Madrid, estuve platicando con algunos colectivos feministas y ellas hablaban de eso, ¿no? O sea, que justamente lo que los colectivos feministas están colocando en las discusiones militantes en Madrid es la subjetividad, ¿no? O sea, cómo hablar de los tonos de voz en una asamblea para que no sean las voces de la gente que habla mejor, de la gente que habla más fuerte, de la gente que tiene más experiencia, la única que se escucha, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacer para que en esta lógica de acción militante pueda haber comprensión como de ciertas condiciones de algunas que son madres, ¿no? O de algunas que están embarazadas, o de algunas que son obreras y que trabajan todo el día y que no pueden echarse una asamblea de 6 horas, ¿no? O sea, es decir, como empezar a colocar el tema de las subjetividades como algo importante y como algo que también es militante, me parece. Sí, un poco, porque lo otro era el riesgo de hacer propaganda, ¿no? Sí, exacto, exacto. En lugar de un documental, les dices, bueno, uh-huh, podría hacer propaganda y pintar todo súper chido. Claro, está muy bien. y estos militantes encontraron todas sus respuestas y por eso están donde están ahora, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, ahorita que me dices cómo lo han recibido, incluso los para los mismos personajes es un documental difícil de ver, ¿eh? Es decir, no es el documental que le pones a tu abuelita para decir, mira, abuelita, salí en un documental, ¿no? Sino es un documental, sí, ¿no? Sino es un documental que yo creo que muestra nuestros lados oscuros, ¿no? De pronto, o sea, hay un momento, una escena, por ejemplo, del personaje catalán, que es Miquel, que está súper borracho, preguntándose cosas muy duras, ¿no? Y en una situación como casi de niño chiquito haciendo un berrinche. Y la verdad es que yo, cuando hablaba con él, yo lo que le decía es que también, yo creo que todos somos Miquel, ¿no? O sea, en este juego de palabras que también el zapatismo ha colocado, ¿no? De todos somos el ZLN, ¿no? Todos éramos Marcos, etcétera, etcétera. Yo creo que en este documental también todos somos cada uno de estos personajes, ¿no? O sea, todos hemos pasado por un momento de crisis, de un poco explosiva, creo, y cada quien lo saca de manera distinta, ¿no? O sea, no quiere decir que todos nos hayamos puesto así de borrachos. Yo sí. Yo por lo menos sí, ¿no? Yo recuerdo que cada uno de los viajes que hacíamos, yo con mi colectivo de acá de Guadalajara a Chiapas y volvíamos, a nuestro regreso vivíamos unas catarsis, enfiestados, bailando, gritando, llorando, ¿no? Era como una, como nuestro espacio también catártico que era necesario como para explotar frente al mundo al que nos enfrentábamos a nuestro regreso, ¿no? Y no era nada fácil, ¿no? O sea, y la sensación era, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí? O sea, ¿cómo vamos a sobrevivir a eso que de pronto después de haber estado en las comunidades nos parecía súper violento, ¿no? Y que además era muy incomprensible por los amigos que no estaban en el rollo, por la familia, ¿no? Por todos estos cánones, tanto de feminidad, ¿no? O sea, nosotras de pronto estos días que regresábamos de Chiapas andábamos de botas y, ¿no? Nos sentíamos como militantes, ¿no? Y de pronto nos criticaban porque, pues, finalmente rompíamos con los cánones de las chicas zapatillas, de tacón, ¿no? Pintadas, ¿no? Entonces, yo creo que todos los que vivimos esos momentos, pues, también tuvimos estos momentos de catarsis que pocas veces se pudieron fotografiar a nivel documental, ¿no? Y Miquel me dejó filmarlo. Entonces, creo que fue muy valiente de su parte y obviamente es una escena que a él pues le duele verse así, ¿no? Le duele verse como en esta, pues en este dolor finalmente, ¿no? O sea, le duele verse viviendo esos momentos de dolor y de duda y de mucho coraje frente a su propia gente, porque pues es un poco lo que todos sentíamos, ¿no? O sea, ¿por qué si a mí me duele, a mi mamá no le duele cuando ve a un niño de la calle? ¿No? O sea, como esta rabia que también te generaba, pues que obviamente no salía de maneras como tan políticamente correctas a veces, ¿no? Como entonces, se esperaría del militante, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, pues es duro, creo que es un documental difícil de ver, pero a mí justamente por esa contradicción que muestra y por esas contradicciones que les genera a las gentes que en las proyecciones que he hecho, me parece que es justamente lo que yo quería, ¿no? O sea, como hablar de esta subjetividad contradictoria que tampoco tiene una respuesta, ¿no? O sea, finalmente, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Aquí estamos nosotros haciendo documentales, ¿no? Trabajando para vivir, ¿no? Y con las mismas preguntas, ¿no? Con las mismas preguntas, pero creo que sin dejar de hacérnoslas, porque el día que digamos, bueno, así es el mundo y ya está, me tengo que adaptar, como dice uno de los personajes, ¿no? Pues ese día se acabó el zapatismo, ¿no? Creo, en nuestro corazón. Pues dan muchas más ganas de verla ahora que estaba platicando contigo, ¿no? Sobre todo que hemos estado con algunos amigos justo haciendo como este recuento, ¿no? El recuento de los años, el de los daños, el de las cosas buenas. y un poco para entender también la realidad mexicana, dónde estamos, ¿no? O sea, sí, de sí, esas subjetividades micro, digamos, esas historias micro, son unas historias que están, pues que han movido al país, ¿no? Uh-huh. Y no solo al país. Pues mira, Afra, pues muchísimas gracias por la entrevista. No sé si tengas algo más que apuntarnos. No, pues ojalá la podamos presentar pronto por allá en Chiapas también. Sería muy interesante, sería muy bueno ver la reacción de la banda acá. Uh-huh, creo, claro. Sobre todo de los nuevos que han llegado, de la gente que se quedó, de la gente que ha estado permanentemente. O mucho antes que nosotros. Uh-huh. Ayer justo platicábamos en esta entrevista, decíamos, bueno, había antes de mi generación, había otra generación que había uh-huh. estado aquí en Chiapas y que había sido una generación que había estado muy, digamos, en silencio, no había reflectores, no había, nadie venía a buscar a los movimientos, ¿no? Uh-huh. La prensa. Y después está una generación que llegamos y que pues estamos en medio de este movimiento zapatista uh-huh. y con todos estos, digamos, valga la expresión, efectos especiales y toda la cosa. Claro. Con hartos reflectores y harta banda viniendo sí. de todo el mundo. Y esa otra generación que estaba, pues, que estaba antes, ¿no? Y uh-huh. que la vive de otra forma y la está viviendo de otra forma. O sea, sería re interesante ver cómo toda esta banda vemos y recibimos uh-huh. el documental y, claro. y sería súper chido. Claro, claro. No, y a mí también se me antoja muchísimo llevarla a las comunidades. Obviamente uh-huh. no es una película que sea fácil de ver para los pompas, creo, porque es larga, ¿no? Además, dura 94 minutos. Tiene un lenguaje, creo, sí muy en la onda como autorreflexiva del urbano, entonces creo que no es un lenguaje tan digerible, pero sí me gustaría como compartirles, ¿no? Decirles, pues miren por lo que nosotros pasamos allá, ¿no? O sea, que era algo que tampoco ellos veían, ¿no? Sí. O sea, ellos tampoco se enteraban como nosotros llegábamos y llevábamos cosas, ¿no? Uh-huh. Y generábamos esta relación que también en algunos momentos podía ser no muy sana, ¿no? De llegar y nosotros dar, ¿no? Uh-huh. Cuando en el fondo lo que estábamos haciendo era como vampiritos, chupar un montón de cosas, aprender un montón de cosas que nos metían en crisis y que nos hicieron lo que somos, ¿no? O sea, yo creo que pues también sería súper interesante compartirles como estas dudas, contradicciones, crisis, preguntas que nos hemos hecho un montón de gente acá en las ciudades a raíz de que los conocimos, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo logramos ahora. Digamos, eso, hay que hacer que se mueva la red. Sí, exacto, hay que utilizar las redes, ajá. que también son resultado de todo esto, ¿no? O sea, yo sí. creo que pues estas redes que se han generado entre esta gente de diferentes partes del mundo, las en España, por ejemplo, una de las reflexiones muy interesantes que se hizo es que como todo esto que tiene que ver con el 15M, ¿no? Ajá. Y con todas estas movilizaciones altermundistas, pues obviamente tienen un espíritu súper zapatista, ¿no? Sí. Sí, es una gran herencia. Interesante, exactamente. Pues muchas gracias, Noé, por la invitación. Y pues espero que prontito podamos llevar la peli para que la vean por allá. Pues sí, ojalá pronto la veamos por acá. Muchas gracias, Zafra. Y vamos a cortar un poco, vamos a poner un poco de música. Va. Lo que nos despedimos. Bien. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro y loop con sabor colombiano. Me está rompiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos verde, tomamos cristal. Pero sobre todo los niños. Bueno, eso fue la entrevista con Afra Citlali, documentalista de Jalisco. Interesante la entrevista. Interesante la entrevista con ella sobre el documental Las Preguntas del Caracol, un documental que todavía no llega aquí a Chiapas y que esperamos pronto pueda llegar junto con la realizadora, porque será muy interesante tener esta reflexión desde su visión, su reflexión y la reflexión que tienen los protagonistas, ¿no? El Miquel y Enrique también. Bueno, ya son casi las 2 de la tarde. Estamos a punto de cerrar el changarro de dejar el espacio para los compas, para los compas que siguen. Sí, bueno, esto es la 99.1 Frecuencia Libre, transmitiendo desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y este programa es Sinestesia Radio. Este es el número 25. No sé, no. Me perdí. Ya perdí la cuenta. Sí, algo iba a decir, que no me acuerdo qué iba a decir. Ah, el chisme. O sea, es como la parte ahora de los chismes. Vale. Ajá. ¿Qué chisme? Hay uno bien bonito. Bueno, no es cierto. O sea, sí, hay una nota de las que encontré así información sobre música, cine documental y esas cosas. Que es nuestro tema, ¿no? Acuérdense, es el tema música y cine documental. Hay un tema que queremos tratar aquí y sería re interesante contar con la colaboración de algunas personas que sepan mucho más, que es el tema de la música tradicional como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Es una cosa que está ahí moviéndose mucho, ¿no? Está el son huasteco y el son jarocho como los dos ritmos musicales tradicionales que están en la lista de espera de que la UNESCO les diga yes, ¿no? O oui, porque son los dos idiomas oficiales en la ONU, ¿no? El inglés y el francés. Uh-huh. Para convertirse en esa cosa que nadie tiene claro, sobre todo los músicos tradicionales, no tienen claro que para qué sirve eso, ¿no? Unos opinan que es un gran negocio para la gente allegada a los gobiernos, ¿no? Los músicos que le hacen caravanas a los gobiernos, pero que los músicos tradicionales reales en los pueblos, en sí, o sea, porque están unos que son tocan música tradicional, que son como los acarreados del PRI de siempre, ¿no? Y están los otros músicos que hacen música, que han hecho música toda su vida y que gracias a esta tradición oral y de padres a hijos, madres a hijas, etcétera, se han mantenido muchas músicas en todo el país, que se conocen pocas y se les da mucha difusión a algunas, pero que también se le da mucha difusión a algunas bandas, nada más, ¿no? Porque el señor allá que toca en el ejido con la banda de son huasteco, nunca le llega nada de eso que es el patrimonio inmaterial, eso de los beneficios, entre comillas, del el patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, ¿qué? ¿Y eso con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿No? Y los únicos que hacen business son los gobiernos, que venden festivales y que venden para turistas y toda esa onda, esta cosa, ¿no? Uh-huh. De pronto de esas migajas caen algunas cosas, ¿no? A los músicos tradicionales, no progubernamentales, digamos, ¿no? Y eso en un artículo que salió en El Economista esta semana o la pasada, hay una muy buena reflexión. El INAH hace un encuentro en algún lugar, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezado por José Luis Sebastián, que es un compositor, Y la señora esta, ¿cómo se llama? Amparo Sevilla Villalobos, la coordinadora del coloquio, se hicieron este coloquio, Elina, ¿no? Sobre música tradicional. Se invitaron a varios músicos, ¿no? Las opiniones de todos, de casi todos, en la reseña del evento, es, pues casi todos dicen, pues esa cosa es un gran negocio para algunos y es un insulto para la mayoría, ¿no? Y todos, por ejemplo, Freddy Naranjo Vega, ¿no? Voy a decir esto. Su opinión es esta. Yo no entiendo por qué la gente no voltea a ver primero a las rancherías donde están los viejos, donde se hace el son campesino y son ellos quienes tienen la información. Están tratando de poner en un formato a una cultura que tiene más de 300 años. Los empresarios se benefician de los esfuerzos de la gente que verdaderamente hace la cultura en su pueblo. Y así la gente que toca pirecuas en Michoacán pues más o menos opina lo mismo. Los que tocan son así. Hay muchos que opinan lo igual, ¿no? Que son, no entendemos cuáles son los beneficios de que sea patrimonio inmaterial, salvo para los empresarios y los gobiernos, ¿no? Bueno, esa es una cosa que queremos tocar este tema aquí en el programa. No hemos encontrado, la Yaya se nos fue. Y vamos a hacer un programa sobre el son jarocho y el patrimonio. Y se nos fue y ya no lo pudimos hacer. Pues quizás puedes hacer una entrevista como hiciste. Ajá, queremos también con el Ricardo PR y con varias bandas ya de Veracruz, porque ellos han estado también, digamos, defendiendo esta posición crítica sobre hacerlo o no hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y pues, por ejemplo, los diputados de Veracruz están felices, ¿no? Pues es un negocio más, ¿no? Para los diputados de Veracruz que lo están promoviendo. La Secretaría de Turismo que lo está promoviendo como patrimonio inmaterial. Y todos los soneros que han venido trabajando, construyendo foros, espacios, encuentros, son familias tradicionales, etcétera, pues dicen, pues no, ¿no? Algunos académicos de la Universidad de Veracruz dicen, no, sí, vamos. Tienen que ser, haber documentación y escribirlo y hacer memoria en las bibliotecas y ponerlo. Y de otros dicen, pues no. Eso no es necesario. O sea, esa música y esa tradición existe porque los pueblos la hacen real y posible, ¿no? No porque unos empresarios, no porque unos políticos, no porque unos académicos digan que hay que hacerlo. O sea, ellos llegaron mucho después, ¿no? Y lo que están viendo es el signo de pesos, ¿no? Lo que puede vender. Bueno, pues ya algún día tendremos ese programa. Va a ser muy polémico. Yo espero, la verdad. Pero de los otros chismes, está este chisme chismosón, así. El de... Ya ven que los reggaetoneros son bien... Sí, bien feministas, ¿no? Ya ven que son así súper feministas, así. Sí. Reggaetoneros, ¿no? Salió hace poco, detuvieron otra vez a este reggaetonero muy famoso, ¿no? Que se llama... Que se conoce como Don Omar. Y a él lo detienen el 17 de septiembre por amenazar y maltratar a su pareja, ¿no? Hace poco estaba leyendo un artículo muy bueno sobre el análisis de una nota periodística del asesinato de un feminicidio, ¿no? De cómo lo escribe el periodista, y el periodista hace el hombre. Prácticamente sale en defensa del novio asesino de la chava, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, la chava no. Es una ignorante y él es muy inteligente y era un pianista y muy, muy... Entonces, ella desglosa la nota informativa y dice, pues aquí están todos los rasgos de un machín defendiendo a otro machín, asesino, ¿no? Uh-huh. Que no fue un error, que no fue una... momento, pues alguien que asesinó a una persona por ser mujer, ¿no? Y bueno, ese artículo está muy bueno, gracias a la Marisa que lo socializó, que lo compartió, porque yo lo leí por ella. Y bueno, este Don Omar, que tiene canciones tan horribles, ¿no? Para empezar, pues toca reggaetón. Entonces ya hay, ¿no? Dices, no, reggaetón. Y ya oyes una canción y pues ya queda claro por dónde va, ¿no? Entonces el tipo le pusieron una multa de $600,000 O sea, más de medio millón de dólares. Wow, es enorme. Es una cantidad brutal que puede pagar sin problema, porque él es muy famoso y vende muchos discos y ¿sí? mucha gente los baila y enseña a sus hijos a mover el culo y cosas así, a sus hijas, sobre todo. No, es terrible. Esta parte de la cultura también es muy machina. Y bueno, ya había su... Él tiene una ex esposa. Ahora tiene una ex novia, ¿no? Y la ex esposa también ya lo había demandado por violencia, por amenazas y hostigamiento y tal, ¿no? De hecho, había tenido una orden de restricción para acercarse a su ex esposa, ¿no? Wow. Hace 2 años. O sea, el tipo tiene una larga trayectoria así de... buena gente. De bien buena onda con las mujeres, ¿no? Y eso lo traemos a colación porque, bueno, pues aquí los feminicidios están terribles, ¿no? Y en todo México, la verdad. Otro de los chismes es que también Los Vega, esta familia de músicos de Son Jarocho, hace rato estábamos mencionando a Freddy Naranjos Vega, están terminando su disco en tonos muy diferentes. Es un disco que creo que hay que conseguir, y si alguien nos lo regala, pues se lo vamos a agradecer infinitamente, ¿no? Pero hay que conseguirlo. Es una grupo que toca, que sí da otra onda al Son Jarocho, ¿no? Le pone calidad, feeling, lo hace sonar muy bien. Y pues en general ellos, los hermanos, todos estos que componen lo que se llamaría el grupo Los Vega, los hermanos Vega, Raquel, Freddy, todos ellos, bueno, toda la demás banda, son muchos, es entre maridos, maridas, primos, hermanos, ¿no? Componen la banda. La banda de familia. Sí, porque esa es la tradición, pues, esa es la tradición. le ponen un estilo muy particular a lo que tocan, igual como los Sutraera y muchos otros más, ¿no? Mucha banda más. Pero el otro chisme que ya quiere, con este queremos terminar y cerrar y terminar y salir, es este de que hace unos 2 o 3 semanas, ¿no? Esta cantante Miley Cyrus, ¿o cómo se dice? Miley Cyrus, ¿no? Uh-huh. Una cantante que acaba de ganar también el Grammy, y supuestamente así, súper buena onda, mandó a un supuesto sin techo, ¿no? Uh-huh. Sin techo gringo, ¿no? No sin techo de Brasil. No. Sin techo a recibir el premio, ¿no? El MTV Awards, no sé qué, el premio. La estábamos viendo, y manda, y el otro lee un mensaje así, ¿no? Y gracias a la Miley Cyrus, porque buena onda, apoya los sin techo, chan, ¿no? Tuvo un concierto en Monterrey, y entonces una de las escenas en el concierto, ella se pone unas nalgas de esponja, ¿no? Entonces se hace el culo grande, porque ella es flaca y flaca, ¿no? Uh-huh. Y luego se pone en posición, empinando el culo, como dirían en el barrio, ¿no? Y dos de sus bailarines la azotan con dos trapos, ¿no? Mejor conocidos como banderas, ¿no? Dos pedazos de tela que se conocen en el mundo patriota como bandera. Una de esas banderas era la bandera de México, ¿no? Entonces, pues, como la Secretaría de Gobernación mexicana es muy respetuosa de la ley, ¿no? Y pues sí, siempre hace cosas bien importantes y bien interesantes, ¿no? Para proteger la dignidad del país y esas cosas que tiene a bien hacer la Secretaría de Gobernación, no solamente andar espiando gente, cerrando radios y cosas así, ¿no? Pues se le ocurrió la bendita idea de que él iba a levantar una demanda por insultos al Ávaro Patrio, ¿no? A esta cantante de pop muy famosa en los círculos pop. Pues más famosa por la provocación que hace todo el rato, ¿no? Cuando ves a sus videos, cuando ves a sus acciones, ella es provocación total. Sí, no, saben que todos los escándalos venden, ¿no? Sí. O sea, ella básicamente se sostiene por el escándalo. Entonces, la Secretaría de Gobernación... Pues ganó más escándalo. Que es tan lista, ¿no? O sea, que son tan brillantes, ¿no? Pues salieron así, ¿no? Sí, dicen... En su comunicado dicen... se observa la cantante inclinada y uno de los bailarines le está golpeando los glúteos con la bandera nacional, lo cual se considera a todas luces una falta de respeto al ávaro patrio, ¿no? Entonces la posibilidad, según la ley, puedes meter a la cárcel a alguien que hace una cosa así. En algún momento de la historia ha habido artistas, ¿no?, que han sufrido todo el peso de la ley en mala onda, o todo el peso del linchamiento moral de los patrioteros, ¿no?, de los chauvinistas patrioteros, ¿no?, por usar algún signo en su obra, en su pintura, o en sus fotos, o en sus poemas, en sus presentaciones poéticas, ¿no? Hubo un poeta, ahora de cuyo nombre no me puedo acordar ahora, pero él, mientras recitaba, declamaba, o como quiera que se le diga eso, su poema, orinaba una bandera. Oh. No, pues le cayó todo el peso en la ley, gacho. Porque además, pues era mexicano. Entonces, pues a la Milus, pues le va a ir. A lo peor, bien, no regresar aquí, ¿no? Pues, ¿quién quiere tocar en México, no? O sea, y luego en las redes sociales empezó a circular una supuesta declaración de ella, ¿no? Supuesta porque no hay ningún medio serio que lo respalde, ¿no? Así como un montón de mexicanillos que se indignaron con lo que hizo. No se indignan de las reformas energéticas, las reformas... No se indignan que le suban la gasolina cada mes, no se indignan que le suban la tortilla, no se indignan que les contaminen los ríos, que desaparezcan a la gente, que ejecute el ejército a personas desarmadas. Eso no les indigna, pero les indignó muchísimo que alguien agarrara un trapo con tres colores, verde, rojo y blanco, y un aguilita, y se en un show, ¿no? Y entonces pusieron una supuesta entrevista que nadie, hasta ahora no hay registro de dónde salió esa entrevista, solo los que hicieron lo pusieron en sus blogs en contra de esta chava, diciendo que ella había expresado que algo de lo peor que le pasaba a Estados Unidos eran los mexicanos, ¿no? Tratándola de hacer parecer como racista. Muy probablemente debe ser racista, ¿no? Pues, probablemente no. ¿Quién sabe? Yo no sé, ni me interesa, ni me gusta su música, ni nada. Me parece contradictorio con su proyecto, porque ella tiene esta fundación para ayudar a los sin techos, y me parece que pues su corazón, no pienso que está, ella está tonta. Bueno, Michael Jackson no, también hacía cosas así, y se llevaba a los niños al oscurito, ¿no? Yo todavía tengo dudas que realmente pasó eso. Yo que también. No es un algo que una Woody una Allen, trampa Woody para... Allen también es supuestamente Woody buena Allen persona, pero suficiente. También se llevaba a su hija al oscurito, ¿no? Pues se casó con ella. Ajá. Pues entonces ella está de acuerdo. Se casó. Ay, muchos asegúnes. Hay muchos asegúnes y ya nos estábamos colgando un buen rato, Federica. Vale, mira. Y es un tema difícil, sí, ¿no? En otro momento vamos a comentar esto, pero sí, o sea, es su papá, los ocho. Hay ciertos. No su papá de verdad. Bueno, su padrastro. Es diferente. Pero él está muy extraño. Es Woody Allen. Bueno, sí. El caso es que supuestamente la Secretaría de Gobernación va a demandar a esta chica, ¿no? Y pues yo supongo que ya está muerta de la risa, ¿no? La Secretaría de Gobernación no va a hacer nada por los asesinatos del ejército mexicano, que ya se comprobó que esas cosas que dicen que pasaron en el Estado de México, hay muchos testigos, hay testigos, hay gente calificada que ha visto las fotografías y que sabe que están manipuladas las imágenes, pero la Secretaría de Gobernación por eso no va a hacer nada. Eso no es un insulto a la patria, ¿no? Que hayan ejecutado a gente desarmada con tiro de gracia y todo, eso no. O sea, que uses un pedazo de trapo con tres colores y te pegues en las nalgas, eso sí es un insulto a la nación. Eso sí. Bueno, esto es... Pues, estaba sí, el último chisme teníamos, del día. Sí, era el último chisme del día y no lo podíamos dejar pasar porque pues era eso, ¿no? Y lo absurdo, el absurdo en este, en esta triste tragedia mexicana, ¿no? Esto es Sinestesia Radio. Esto fue el programa Sinestesia Radio. Estuvieron con ustedes Federica García y Noé Siete Soles. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Seguimos pendiente con ese archivo sonoro. Sigue pendiente. Ah, sí. Sigue pendiente. Casi lo olvide. No lo olviden. No lo olviden. Sigue pendiente. No se nos ha olvidado todavía. Ahí lo estamos guardando, ¿no? Pero pues nos vamos a escuchar la próxima semana. Recuerden, apoyen las radios independientes, las radios autónomas, los proyectos autogestivos, las radios ciudadanas, ¿no? La autoorganización en los barrios y en las comunidades. Recuerden que pues nadie va a salir a defender sus derechos si no son ustedes mismos, ustedes mismas, ¿no? Y nosotros pues ya estamos yéndonos. No dejen de escuchar la programación de la 99.1 Frecuencia Libre, los programas que siguen después de este, ¿no? Yo creo que llegan los compas de Hablemos Chiapas. No sé si va a haber debate cultural, no sé si va a haber más los demás programas, pero no dejen de escucharlo, ¿no? No dejen de escuchar la 99.1 y de apoyarla y de hacerse notar cuando les gusta algo, porque si no, es un poco difícil, ¿no? Saber qué onda. Pues sugestiones y... Sugerencias, no, sugestiones. Perdón. También sugestiones, pero sugestiónenos. Sugestiónenos. Bueno, esto fue Sinestesia Radio. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, Nueve. Buenas tardes, querida audiencia. Sean felices, disfruten buenas el fin de todos. Semana. Y bueno, sean felices y rompan las cámaras de seguridad que hay en todo el pueblo que metió... Sí. En lugar de invertir en agua potable, invierten en cámaras de televisión para estarnos espiando a todos. Bueno, esto fue Sinestesia Radio. Ya nos vamos, nos escuchamos en la próxima semana. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.